tal como pensaba, ahí podía poner si ya tenía o pensaba diferente. Así que va a ser por ahí capaz dividida, o si no, porque nosotros como trabajadores vamos a pensar una cosa, capaz los bancos otra. Pero bueno, trataremos de estar a la altura y que sea beneficioso para los compañeros. ¿Qué tema, ¿eh? En la Argentina que los jueces, porque acá el juez parece ser un gerente más de la empresa. Se habla mucho de eso y Sí. bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero siempre en las ciudades donde las empresas son tan grandes como Vicentín, que maneja casi todo, por ahí puede pasar más el tema. Leandro, te mandamos un gran abrazo. Vamos a estar siguiendo ahí por las redes. Así que, bueno, mediante la Federación de Aceiteros también, con Ernesto en la prensa. Todos los materiales que nos manden, como para ir difundiendo desde los medios comunitarios. Un gran abrazo y feliz Día de la Patria. Bueno, gracias, gracias por darnos un espacio. Y sí, Ernesto, es importantísimo en esto. Capo. Así que, bueno, hasta luego. Abrazo gigante. Leandro Monzón, delegado, Comisión Interna, Vicentín, Avellaneda. Esto es Santa Fe, el corazón, Manu, de Vicentín. Tal cual. Quiero retomar una información que hemos dado en el panorama sindical. Ustedes saben que todos los miércoles con Leo Martín hacemos el panorama sindical. Porque estuve charlando el sábado con el titular de FECOFE. FECOFE son las cooperativas agrarias, que hay diferentes entidades. Ayer, por ejemplo, estuvo Alberto Fernández en una inauguración que tiene que ver con ACA. De eso vamos a hablar mañana. ACA es la más grande de las agrupaciones de las cooperativas. ¿Bien? De productores. De productores. ACA, digamos, por ejemplo, cuando vos hablas de acreedores de Vicentín, aparecen los cooperativistas agrarios. Por eso sale el de Sociedad Rural de Córdoba. Claro. ¿Sale? Porque las bases, dice, nos estafaron. O ¿bien? Federación Agraria, ¿no? Que hoy. Claro. Bueno, justamente el titular de FECOFE era de la Federación Agraria durante las retenciones móviles. Fíjate las cómo vueltas, ¿no? Sectores que en el 2008 estaban del otro lado, ahora están de este lado. ¿Por qué? Porque en realidad, el 2008, la sociedad rural eligió cuándo, dónde y cómo pelear. Bien, acá no, acá en realidad la crisis nos lleva a un punto donde hay que avanzar sobre Vicentín. Acá tiene un voto en el comité de control que está en la causa, bien, y como él decía recién Leandro, vos tenés dos votos de los bancos internacionales, pero después tenés cuatro de los nacionales, que uno es Banco Nación, dos sindicales y ACA. Entonces hay expectativa en que pueda esto llevarse bien, bien, o sea que pueda ir debatiéndose en el marco también de la política pública, qué pasa y sobre todo la investigación. Pero lo que nos decían igualmente desde FECOFE es falta un intermediario, alguien del gobierno nacional que tenga la voz cantante. Porque cuando se lanza todo esto, aparece el interventor, ¿bien? Aparece Alberto con Sagasti, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De alguna manera por ahí está la senadora, y estaba Culfas. Ahora, nadie termina hablando con los actores reales. Ese es el gran problema que se está viendo en el tema Vicentín, que sigue ahora como que se le bajó un tono. Ahora, concretamente, hoy los sindicatos salen a decir banderazo. Bien, la empresa tiene que continuar, los puestos de trabajo tienen que estar garantizados. Así que vamos a seguir con el tema. Sí, hay una cuestión que tiene que ver con lo judicial, que es que cualquier juez federal del país puede accionar sobre cualquier causa, que es lo que nos explicaba el querido Marcelo Koenig, diputado nacional, que él da clase en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que dice, eso está en la Constitución, bien, que es el poder difuso del Poder Judicial. En otro caso, en otras constituciones, no puede ser que cualquier juez federal falle, por ejemplo, contra la ley de medios, que fue un juez federal de Mendoza, que era un hombre vinculado a los negocios de Vila Manzano. Entonces, acá el problema que tenemos es con el Poder Judicial, uno de los problemas que tenemos, pero fíjate cómo han trabado el tema Vicentín. Entonces, hoy hay un acto patriótico, desde Rosario, banderazos, desde los sindicatos, desde quienes dicen, queremos que estén garantizados los puestos de trabajo. van a haber otros hechos donde se respalda al gobierno y lo que se le pide al gobierno nacional es que avance con más firmeza. Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Grado 5 la temperatura actual, 14 de máxima para el día de hoy. Sepan que la gráfica hoy 9 de julio está en vivo durante todo el día. Tenemos ahora desde el barrio en instantes, se viene también a las 4 de la tarde Abramos la Boca, luego Patria Grande Latinoamericana. También recordamos que pueden encontrar en el portal de radiográfica.org.ar la entrevista que ayer medios populares le realizaron a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres. Estuvo Úrsula Asta representando a la radiográfica. Así que, bueno, interesante material. Y bueno, gracias a Barricada TV por estos espacios de unidad. También Cecilia Grierson, la primera argentina que logró recibirse de médica. También la solicitada, el comunicado Periodistas, donde hemos firmado. Y ayer, bueno, el agradecimiento a FM Sur de Córdoba, que nos sacó al aire. También a la radio pública de Marcos Paz, que me han llamado para contar de esta solicitada, donde hay periodistas de diferentes extracciones, ¿eh? Muchos con los que no coincidimos, pero que hemos firmado una respuesta a los Lanata, bueno, a esos profetas del odio. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro querido médico de la casa, Jorge Rashid. ¿Cómo le va, doctor? Feliz Día de la Patria, ¿cómo le va? ¡Viva la patria, Jorge! Sí, hoy festejamos la segunda independencia de la Argentina. Claro que sí, hemos charlado largo y tendido. Jorge, quiero que en este momento de pandemia, en este momento donde hablamos todos los días de salud, nos dejes apuntes sobre la soberanía, la independencia, la soberanía sanitaria. Es muy interesante eso. O sea que... Te perdimos, Jorge. A ver. Hola. Acérquese al micrófono, compañero. Usted que es un hombre de radio. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, me escucha. Porque usted me grita y me hace sentir como en mi casa. ¡Asa! No te haga la víctima, no te haga la víctima, no ha sido del otro lado. hay que ponerle alegría a la vida. ¿Cómo que no, compañero? Claro, nuestros jóvenes, colegas jóvenes, muy muy lindos, que están manejando gran parte de la estructura sanitaria argentina, han hecho desde hace 4 años, desde que perdimos el gobierno en 2015, la Fundación Soberanía Sanitaria, claro, que conduce mi compañero y querido amigo joven Nicolás Keplak. Así que, bueno, junto con ellos y con otros compañeros viejos, algunos dinosaurios, yo debo ser el más dinosaurio, pero... Que acumuló juventud, no, hay Jorge. Hay otro más dinosaurio, que es el compañero José Carlos Escudero, claro. Mario Robert, Daniel Goyán, ¿viste? Uh-huh. Todos apuntalamos esta idea de ir construyendo, por lo menos desde lo sanitario, pilares que permitan ir vislumbrando soberanía, digamos, ¿no? En este caso sanitaria. Pero la soberanía, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad que tiene de decisión un pueblo o un gobierno de tomar justamente medidas políticas sin depender de terceros. Esta es la idea de la soberanía. La soberanía, el mundo globalizado ha tratado de encerrarla en la lógica de que estamos todos interconectados, de que estamos todos siendo dependientes uno de otro, pero convengamos que no es la misma dependencia que tiene el que limpia una casa, con todo lo que significa eso, el honor de poder trabajar con el que tiene la casa, digamos, ¿no? La interdependencia ahí es asimétrica. Bueno, en general la soberanía se construye rompiendo asimetrías e equiparando aquellos elementos o herramientas que hacen la posibilidad de construir caminos propios sin depender de terceros. Por ejemplo, si nosotros tenemos satélites propios construidos en INVAP y puestos en órbita por un tercer país, todavía somos dependientes. Pero el día que desarrollemos nuestro propio impulsor, nuestro propio cohete impulsor hasta ponerlo en órbita, seremos independientes y soberanos. Claro. En el tema de los medicamentos, si hoy compramos toda la materia prima en la India, somos dependientes, pese hasta que en los años 70 toda la materia prima la producíamos en el país, hasta que vinieron los genios de Harvard, los Cavallo Boy, los Chicago Boy, a decirnos que no había mercado, no había caudal acá en la Argentina para producir materia prima, que era más barato comprarla afuera. Fue la famosa frase de aquella época, que daba lo mismo a la Argentina fabricar caramelos que acero, digamos, ¿no? De Kegel, uno de los hombres que anda todavía ahí opinando en la economía. Bueno, todos estos tipos que hoy opinan eso, que son neoliberales, que son personajes, digamos, que orillan o son parte del coloniaje cultural, económico y político, son capaces de decirnos que es más barato endeudarse que poner las mangueras para adentro, digamos. En vez de tirar guita en pagar intereses de deuda, poner plata para que nuestro pueblo coma, por ejemplo, tenga escuelas, tenga salud, tenga vivienda. Bueno, todas estas discusiones pasan por la soberanía. La soberanía es aquello que piensa una patria como la pensaron, ya que estamos en 9 de julio, nuestros padres fundadores, que yo pongo en cuatro cabezas, que son San Martín, Belgrano, Artigas y Bolívar, que nunca pensaron, como tampoco lo pensaron los congresales de Tucumán, en hacer un Estado-Nación. Siempre pensaron en la patria grande latinoamericana, y por eso el acta 9 de julio de la independencia del Congreso de Tucumán está escrita en español, quechua, aymara y guaraní, porque los delegados eran alto peruanos, como Sánchez Bustamante, o nacido en Misque, como Quintana, o de Potosí, Cochabamba, cosa que Mitre enterró para la historia porque Mitre no quería construir soberanía. Y desde el diario La Nación hoy persiste en que es más barato fabricar caramelos que fabricar, producir acero. Por lo tanto, estas dos Argentinas siempre enfrentadas, las políticas de hoy le llaman grieta, cuando en realidad se trata de un tema, para no sacarle el traste a la jeringa, entre construir un país con soberanía o sin soberanía. Y con respecto a lo interno, Jorge, pienso en lo que es el sistema público de salud y el sistema privado. ¿Cómo se interrelaciona esto con la soberanía? Mira, la salud pública es única, tiene gestión pública y gestión privada, pero yo, si vos tenés que habilitar un sanatorio, no podés decir un día tengo plata, pongo un sanatorio, tenés que habilitarlo. Si tenés que habilitarlo, hay mecanismos de regulación. Si hay mecanismos de regulación, dependen del Estado. Si dependen del Estado, la salud es toda pública, con gestión privada, como las escuelas, que, bueno, podés abrir una escuela